Para iniciar esta entrevista que le va a dar el tono y el enfoque que queremos al programa Como el amor y el invento de este miércoles, vamos a reflexionar acerca de aquellos sectores que quedaron por afuera de las posibilidades de acceder a la educación. No abandonaron, son abandonadas en todo caso. Y para comenzar, vamos a escuchar el relato de una maestra de la Escuela Isauro Arancibia, Sol, maestra de primaria de adolescentes, jóvenes y adultos. Un relato muy profundo sobre cómo están viviendo esta situación, acompañada luego de unos audios de sus estudiantes, los estudiantes y las estudiantes de la Escuela Isauro Arancibia. Martes o jueves, 13, 2 minutos. Empiezan los saludos, por audio, con caritas, alguna canción. Quizás alguna todavía almorzando. Estoy haciendo guiso, señor. Vengo de la parroquia, ya estoy para trabajar. Estoy laburando, llego más tarde. Y me pongo, profe. A veces los mensajes no llegan. No hay conexión, o no hay luz en el barrio, o no hay plata para cargar datos, o... Las cuatro maestras de primero y segundo ciclo del Isauro, después de otros intentos, encontramos en un grupo de WhatsApp la manera más viable de sostener la escuela con nuestros estudiantes, jóvenes y adultos. Nos costó y nos cuesta. No llegamos a todos, pero a muchos otros sí. De a momentos, con intermitencias, quizás, como se puede. Pero ahí vamos muchos y muchas sosteniendo 5 horas los martes y 5 horas los jueves de trabajo escolar a distancia. Con personas adultas, muchas de ellas que todavía no leen y escriben convencionalmente. Creer o reventar. Creer. Le fuimos dando forma sobre la marcha. Solemos iniciar el día con algún juego, una canción, una adivinanza. Van y vienen los mensajes. Después alguna tarea de prácticas del lenguaje, matemáticas o ciencias. Usamos los cuadernillos de Seguimos Educando, material valioso en el que nos apoyamos y vamos entregándoles cuando hacemos los repartos de bolsones de alimentos, quincenalmente. Entre las profes nos dividimos a los estudiantes y les hacemos un seguimiento individual. Las consignas son grupales, pero cada maestra va acompañando el paso a paso. A veces videollamada, otras por audio, mensaje de texto, llamadas en línea, fotos de un cuaderno. ¿Está bien así, profe? Después compartimos lo trabajado en el grupo. Los estudiantes se felicitan, se alientan entre compañeros. Maestras y estudiantes en sus casas, con sus familias, sus historias, sus dolores, sus soledades, sus vidas cotidianas. Esto también se nos filtra. En una videollamada aparece mi hijo Simón, mientras Vero y José me leen lo que escribieron a partir de una consigna de las profes de fotografía. Entre los audios de Sandra se cuelan los mensajes de sus hijitos que me saludan y me mandan caritas. El mundo está loco. Nadie entiende nada. Parecía estar en pausa al principio. Pero fieles isaurines, ahí donde parece imposible, aparece la pregunta que habilita la posibilidad. Y sí, nos duelen los que no llegamos a alcanzar. Porque están en calle, porque no tienen celular, porque no sabemos dónde andan. No es suficiente. Seguimos pensando cómo. Pero las cosas que sí pasan son un montón. Mis compañeras, Fer, Kay, Marianela, ellas son un montón. La risa cómplice, el aguante cuando alguna no puede. Yo muchas veces tengo menos disponibilidad por mis hijos chiquitos. Y ellas me bancan con un amor y una empatía excepcionales. La ternura y la tristeza compartida. Qué ganas de abrazarlas. Y les estudiantes, Ellos que se comprometen, que avanzan en sus aprendizajes, que en medio de algunas realidades tan duras, tan tristes, deciden abrir la carpeta y desafiarse y compartir los logros. Regalarnos esa emoción. No sé cuánto falta, pero mientras, en esa incertidumbre, este espacio virtual me inyecta esperanzas y me regala promesas de que algo mejor podemos inventar en este mundo. Soy de la Escuela Isauro Arancibia, soy de tercer ciclo y a veces no puedo cursar porque no puedo hacer mi tarea que mis señoritas me traen porque no tengo teléfono, estoy incomunicado con mis señoritas, con mi directora. Hola, soy Verónica, estudio en tercer ciclo, pero quiero estudiar y no puedo porque tengo un solo celular. Tengo tres chicos que estudian también y hacen la tarea y yo no puedo estudiar. Y es difícil porque no tenemos la computadora, no tengo internet, a veces no tengo para cargar celular. ¿Cómo es estudiar ahora? Todo por internet. O videos, y tenés que bajar los videos y capaz que el celular no aguanta y está cargando y no lo puedes bajar y estás todo el día y es como que... Se aburren después los chicos de tanto estar ahí esperando el video que va, se complica sin internet y todo eso. Vamos por un camino añejo somos, almas que lleva el tiempo sombras, cargando su pasado siembra, de los que no han estado pasará. Pasará, deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento, todo lo que creí perdido labra las huellas del destino. Pasará, pasará, pasa manos, pasa tiempo, pasa paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón, pasan padres, pasan vidas, pasa el día. Misericordia, dioses que se venden al peso, reptan en un mercado inmenso. Pasará, pasará, pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo sin saber lo que nos pasa. Solo llevarás tu cansancio, manos tejiendo la otra historia, esa que borra tu memoria. Pasará, pasará ciega, la luz de lo deseado barre lo tuyo y lo que has dado. Finge la muerte distraída, compra su pasaje de ida. Pasará, pasará, pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón. Pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor, paso firme de las cosas que nos dejan. Como el amor y el invento, un programa de experiencias de educación popular. Buenísimo, vamos entonces a dar comienzo a la entrevista de esta noche de miércoles. Y nos acompañan tres educadores, educadoras, tres compañeres que la vienen luchando y construyendo sus prácticas desde lo pedagógico, con estudiantas y estudiantes que se han quedado capaz por fuera de las herramientas tecnológicas y virtuales que nos atraviesan a la mayoría de los docentes. Y vamos a pensar y a pensarnos desde las voces de nuestros compañeros y compañeras. Y yo les diría que para ir preparando esta masada de esta noche, vayamos presentándonos. A nosotros los oyentes ya nos escuchan, sí, y nos conocen, pero a ustedes que se están sumando en esta noche no. Así que si quieren ir presentándose. Buenas noches, ¿cómo les va? Mi nombre es Emanuel, soy profe en el Bajo Flores, de escuela primaria, séptimo grado, y educador popular en el programa PAEBIT, también en el Bajo Flores. Hace 5 años que trabajo en la zona. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por estar. Bueno, ¿quién más quiere ir presentándose? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Ignacio Krajcik, soy profesor de letras, trabajo a nivel medio, con adultos y adolescentes, y ya hace más de 8 o 9 años que trabajo en el barrio de Villa Soldati. Actualmente estoy trabajando en el colegio Fátima Nocturno, una escuela técnica y que también tiene un bachiller para adultos, y también trabajo en el CENS 24, que funciona dentro del penal de Devoto, y en un colegio que se llama San Judas Tadeo, en el barrio Ilia, ahí en la entrada del Bajo Flores. Bueno, si nos quieren, la pregunta sería un poco, empecemos a charlar cómo los ha atravesado esta situación de la pandemia en lo que venían trabajando y haciendo. ¿Qué nuevos caminos tuvieron que pensar y repensarse en función de las estudiantas y estudiantes con los que vienen construyendo procesos y caminos pedagógicos? ¿Cómo los sorprendió y cómo se repensaron? Voy con mi parte. A nosotros desde jóvenes y adultos nos costó muchísimo, más que nada porque en el comienzo del aislamiento social obligatorio no habíamos comenzado nuestro calendario escolar. Así que nosotros casi no llegamos en realidad casi no llegamos a conocer al grupo de estudiantes que comenzaban ese año. Así que sumado a las complejidades que todos conocemos, nosotros no llegamos a tener ningún contacto en persona con nuestros estudiantes. Así que fue mucho, mucho más complejo que quizás otras áreas donde ya habían comenzado las clases. Por ejemplo, yo soy profe de primaria también y llegué a conocer a mi grupo de estudiantes por lo menos un mes. La situación nuestra es muy, muy complicada, muy difícil. Desde hace años que nuestros estudiantes no reciben computadoras, dejaron de entregar en primaria con el plan Sarmiento, desde la gestión anterior de Macri, y bueno, adultos dejó de recibir ya hace varios años antes. Esta educación que tuvimos que inventar de emergencia, nuestros estudiantes, la mayoría adultos, responsables, madres, padres, trabajadores, responsables de familia, no cuentan ni con, muchas veces, con conectividad y computadora. Lo que un común denominador que quizás le va a pasar al resto de los compañeros es un celular por familia, donde muchas veces no hay datos, no hay plata para cargar tarjetas. Bueno, ese marco de complejidad es el que atravesamos desde hace más de 120 días. A eso se lo puso la organización de los trabajadores, inventando cuadernillos, inventando secuencias por WhatsApp, desde lo pedagógico, un acompañamiento a las familias, saber cómo están. Eso fue como nuestra función durante estos días, y sigue siendo. Después quizás puedo contar la experiencia nuestra como programa de PAEBIT, pero le cedo la palabra al resto de los compañeros que están acá para seguir contando y escuchándonos. Sí, y justo bueno, estamos, vamos a presentar también a una invitada más, ¿no? Que tenemos, que se acaba de sumar. Queríamos escucharla, que se presente. Keila, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Hola a todos, a todas. Bueno, yo soy Keila Rizone, soy docente de la Escuela Isaura Arancibia, escuela que labura con personas en situación de calle o riesgo de situación de calle, ubicado en el barrio de San Cristóbal, de San Telmo, perdón. Bueno, soy docente ahí, trabajo en el programa socioeducativo El CAI con niños y adolescentes, y también trabajo en primaria para adultos, con jóvenes y adultos. Hace ya 4 años que estoy en la escuela, así que, bueno. Capaz, ¿sabés que también estábamos charlando y preguntándonos un poquito en esta práctica que vos desarrollás pedagógica, donde nos estás compartiendo, qué había sucedido con la cuestión de la irrupción abrupta de la pandemia que moviliza todo el cotidiano? De pronto tuvo como que pensar y repensarnos qué hacer. ¿Y cómo te tomó eso a vos, Keila? ¿Qué pasó en tu hacer cotidiano que tuviste que empezar a recrear para poder hacer lo que venías haciendo? Bueno, un poco lo que contaba Manuel, coincidimos un poco en ese laburo. Al principio fue toda una expedición rastrear a los estudiantes. A nosotros nos facilitó el hecho de tener entregas de bolsones y que ellos pudieran venir a la escuela a buscar. Eso hizo que podamos tener un primer contacto físico, porque si bien hay algunos que tienen algún dispositivo, también compartiendo entre muchas personas quizás un solo teléfono, pero hay muchos que no, muchos que no tienen ningún tipo de virtualidad, ningún tipo de conexión a internet. En algunos barrios no hay luz tampoco, entonces es imposible tener un contacto virtual con algunos estudiantes. Pero bueno, esta entrega de bolsones hizo que podamos tener un contacto físico y de ahí empezar a rastrear a ver por qué método y por qué medio de comunicación podíamos comunicarnos. En un inicio nació la idea de poder trabajar por Facebook, en un grupo de Facebook, ya que la mayoría tenía un Facebook. Después vimos que igualmente era una herramienta que no utilizaban cotidianamente, que probablemente entraban 1 o 2 veces por semana con suerte, y tampoco era que la conexión, tampoco es que la conexión es tan buena como para permitir tener una clase o bajar material desde algún grupo de Facebook. Cuando vimos que, digamos, el Facebook no estaba funcionando, no estaba llegando a todos y a todas, empezamos a comunicarnos por WhatsApp. Bueno, empezamos a armar un grupo de WhatsApp con 2 días de trabajo, por la tarde, durante 6 horas, particularmente con lo que es primer y segundo ciclo. Fue todo un desafío porque, bueno, hay muchas personas que todavía no saben leer y escribir convencionalmente, y alfabetizar a alguien por WhatsApp es un desafío gigante, pero creo que tiene que ver un poco con lo que recién hablaba Manuel, que tiene que ver con poder sostener un vínculo, ¿no? Ese vínculo que se va construyendo de confianza, que tiene que ver con saber cómo está el otro, y de alguna manera hacerse amorosamente presente, ¿no? Más allá del contenido nodular, quizás, bueno, saber, digamos, de cómo está transitando esta cuarentena, si tiene, digamos, que resolver, no sé, cuestiones de salud, cuestiones de trámites que le hayan quedado varados en el medio por la pandemia. Así que bueno, si bien fue primero todo un desafío, que fue esto, ¿no? Como explorar el campo a ver a quién podríamos rastrear y a quién no, que también la realidad es que no llegamos a todos ni a todas, ni a la mitad de los estudiantes que vinieron a anotarse, bueno, por esto mismo que decimos, porque no tienen un dispositivo desde donde conectarse. También estuvimos haciendo una campaña para buscar teléfonos en desuso, bueno, para poder habilitar ahí un canal de comunicación con los estudiantes, pero bueno, es difícil, es muy difícil, es complejo, se necesita el acompañamiento, sobre todo en las personas que se están alfabetizando, el acompañamiento físico, estar ahí al lado, y bueno, tiene que ver igual con seguir inventando, ¿no? Como en este contexto tiene que ver con inventar o errar. Claro, sí, siempre, ¿no? Y Juan, también nos interesaría saber a ver cómo lo pudo ver o lo puede ver desde su propia práctica, ¿no? De su experiencia. Bueno, yo a diferencia de los compañeros estoy en nivel medio. El Colegio Fátima, que en Villa Soldati, es un barrio vulnerado de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, entonces tiene todas las problemáticas que los barrios vulnerados de CABA suelen tener, y sumado a eso que es una escuela nocturna, entonces también tiene una modalidad particular, ¿no? Siempre el turno noche es un turno más complicado, por decirlo de alguna manera, que los turnos diurnos. Y cuando sucedió lo de la pandemia, bueno, fue como... Realmente a nosotros nos preocupamos mucho porque creímos que la mayoría de los alumnos iba a dejar la escolaridad, que es un problema recurrente en nuestro colegio, ya con las clases presenciales, cuando resultó lo de la pandemia, pensamos que la deserción escolar iba a ser mucho más grande, entonces tuvimos que implementar mecanismos como para que los chicos pudiesen seguir conectados con el colegio, aunque no fuese simplemente de una manera académica, sí, siempre tener un vínculo, para poder seguir las necesidades de cada uno de esos alumnos. Al ser menores de edad también era problemático, porque nosotros no podíamos tener un contacto directo con ellos mediante WhatsApp o mail, por un tema de seguridad, tanto de los docentes como de las familias y de los alumnos. Entonces siempre tuvimos que utilizar como intermediarios a los directivos y preceptores que tomaron ese rol y que hicieron un relevamiento bastante importante acerca de las necesidades que tenía cada uno de esos alumnos en sus casas, y comparto con lo que decían los colegas, que tenían que ver con los problemas de conectividad y de no tener aparatos para poder comunicarse o para poder seguir las clases. Nosotros sí teníamos una plataforma, porque como ustedes saben, las escuelas nocturnas no pueden tener menores de edad, hace unos años por disposición de la Ciudad de Buenos Aires, entonces manejábamos una plataforma que compensaba, que eso se hace en todas las escuelas nocturnas, ¿sí? Que compensa unos minutos de clase, porque son menos de 40 minutos la hora cátedra, entonces por suerte ya disponíamos de esa plataforma, entonces no nos agarró tan desprevenido por el lado tecnológico, pero los chicos en general la plataforma la utilizan en talleres del colegio, y el desafío que nosotros tuvimos, bueno, fue cómo acceder a los alumnos si no tenía manera de conectarse. Y por otro lado, otro de los desafíos era que nuestros alumnos la presencialidad es algo muy importante para ellos, ¿no? Como que nosotros tenemos, en general, en cuanto a asistencia, no faltan nunca, no sé cómo decirlo. Tenemos aulas repletas con 40 chicos que vienen todos los días de clase, después, bueno, el desarrollo académico depende de cada uno, pero de alguna manera nosotros nos preocupábamos mucho porque sabíamos que este espacio, que era el colegio y que ellos aprovechan y utilizan mucho, de alguna manera ya no iba a existir de manera física, entonces no sabíamos cómo lo iban a tomar ellos. Y bueno, también acompañado a esto, las preocupaciones por los chicos de primer año que recién ingresaban al colegio. Entonces, de alguna manera, sí, fue un desafío muy grande, pero tuvimos buenos resultados, por suerte. Tuvimos un acompañamiento de los sectores parroquiales que hay, que nos pudieron contactar directamente con las familias, y pudimos implementar distintos sistemas para poder organizarnos y que los chicos pudiesen acceder de una manera u otra a alguna especie de dispositivo y que siempre pudiesen tener una conexión con alguien, aunque sea que les llevase las cosas impresas a manera de cuadernillo, o que alguien les pudiese prestar un celular, colecta de datos, ¿no? De dinero para poder pagarle los datos a los chicos y que pudiesen estar todo el tiempo conectados. Entonces fue mucho esfuerzo y fue un recorrido enorme de parte de todos, de directivos y profesores, pero por suerte creo que tuvimos un cuatrimestre dentro de todo exitoso. Vamos a aprovechar ahora para hacer un pequeño, muy muy pequeño corte y ya estamos de vuelta para seguir en esta conversa tan linda. Me gusta todo lo que sos y un poco más. El barrio queda sin luz cuando no estás. Las caras cambian todas cuando vos llegas. La noche te sigue mientras vos girás. Acá todos mueren por verte fumar. Tu magia está cerca y protege el lugar. Ahí voy a querer estar donde tu risa me saca a bailar. Cada vez que yo no me encuentro en mí, voy a vos para revivir, yo voy a estar ahí, siempre podés venir. Ella camina con su viajero, entre desastres y prisioneros. Cuando el destino se pone austero, sale al rescate lo verdadero. Ella camina con su viajero, desastres y prisioneros. Cuando el destino se pone austero, sale al rescate lo verdadero. Comprensión bendita, un par de dilemas. Humanidad maldita, cuerpo que tirita, mirada que desvela, de esas que te hielan. Gratitud infinita, noches sin estrellas o con miles de ellas. Alma dinamita, voces en la cripta. Felicidad compleja, una espera escrita. Angustias bellas, onomatopeya, río que se agita. Una luz interna, fuego que habilita. Lágrima que quema, protección eterna. Un amor que grita. Cada vez que yo no me encuentro en mí, voy a vos para revivir, yo voy a estar ahí, siempre podés venir. Ella camina con su viajero, entre desastres y prisioneros. Cuando el destino se pone austero, sale al rescate lo verdadero. Ella camina con su viajero, entre desastres y prisioneros. Cuando el destino se pone austero, sale al rescate lo verdadero. radiosemilla.com.ar. Bueno, y acá estamos después de esta breve pausa y compartiendo, habiendo empezado esta mateada hermosa, ya hay muchas cuestiones vitales que han compartido las compañeras y los compañeros. Y es muy movilizante todo lo que nos están compartiendo, cómo ha atravesado las prácticas en los territorios en los que ustedes la llevan adelante, esta realidad de la pandemia. Yo les haría la siguiente pregunta, ¿no? Este tener que pararse distinto en lo que ustedes hacen habitualmente, ¿cuál de estas situaciones es a las que ustedes más los ha movilizado? ¿Sí? ¿Qué aspectos que surgen de esta situación de la pandemia en los territorios en que ustedes vienen ejerciendo sus prácticas son aquellas cuestiones que a ustedes más los han puesto en tensión, en tratar de pensar y repensarse? Ya sabemos que las cuestiones tecnológicas, pero ¿qué situaciones vitales pueden llegar a pensar y a pensarse desde lo que han vivido en este primer cuatrimestre? En realidad sería de lo vivido en este cuatrimestre, de excepción, distinto, porque los estudiantes con los que venimos y las estudiantes vienen siendo la misma población que la que teníamos previa a la pandemia. Lo que estamos ahora atravesando todos es esta situación de excepción que nos cachetea. Bueno, en esta situación de la pandemia, ¿qué fue lo que más les costó lograr? ¿Qué fue lo que más costó recrear? ¿Qué fue aquello que ustedes pensaban que era esencial y que no estaba y había que recrearlo? Ustedes hablaron, por ejemplo, de rescatar la presencialidad, de buscar tener ese vínculo que ahora no estaba. No, también notar, porque capaz que nosotros estuvimos hablando un poco de esto en otros programas, pero también es importante notar que si bien la pandemia y la cuarentena nos atraviesa a todas y todos, sí es muy diferente de acuerdo a los sectores sociales en el que uno se encuentre, ¿no? No es lo mismo estar en cuarentena dentro de cierto sector social que dentro de otro. Este es un poco lo que empezamos intentando hablar hoy. El acceso, por ejemplo, a las tecnologías, el hogar donde uno está, o las condiciones, y eso es bastante diferente. Ustedes vienen trabajando, como nos contaron, con poblaciones que están bastante vulneradas, sobre todo en un montón de derechos y un montón de acceso, ¿no?, a este tipo de situaciones. Por eso tal vez sería interesante ver justamente lo que preguntaba Connie, qué es lo que ustedes, después de estos meses que ya llevamos encima, qué es lo que ustedes pueden rescatar o repensar, ¿no? Connie, iba un poco por ahí. Claro. ¿Qué es lo que más les ha costado o ustedes pueden llegar a valorar capaz de lo que han podido construir en este proceso tan especial? No, a mí me hacía pensar primero como en una frustración que hemos tenido, yo creo que la mayoría de nosotros en un inicio, de repensar todo el tiempo cómo hacer para llegar en este contexto, ¿no? De falta de todas las herramientas y los recursos y todos los derechos vulnerados. Y a partir de eso, ir buscando, dándole forma, ¿no? Yo creo que la manera de trabajar fue tomando un rumbo y fue tomando forma a partir de que se fue haciendo y a partir de la receptividad de los pibes y las pibas. Yo lo que rescato, que justamente ayer en la evaluación hablábamos de... si bien no llegamos a todos, repito, siempre estoy hablando como de los que estamos pudiendo llegar por conexión de internet, que hubo como una continuidad y unas ganas extremas, el deseo de estudiar de los pibes, ¿no? Como rescatar ese deseo, esas ganas de estudiar, esa frase de dame más tarea, que te llena tanto el alma. Y bueno, de pronto, eso, muchos estaban como, bueno, estoy aburrido ahora, necesito que me des tarea, como estoy encerrado en este lugar con cuatro paredes, viéndome la cara con las cinco personas que convivo en esta habitación, necesito como que mi mente se abstraiga un rato y meterme en plano aula, digamos, ¿no? Entre mil comillas, plano aula virtual. Yo creo que eso por un lado es súper rescatable, como las ganas y el deseo de estudiar, y también la empatía y la solidaridad que se transmiten entre ellos, termina siendo también muy emotivo de alguna manera y bastante fuerte la comunicación, porque bueno, justamente la necesidad de abrazarnos, de compartir un mate, de mirarnos a los ojos, de tenernos físicamente al lado, digo, no poder llegar a eso lo torna aún más complicado, porque frente a un aprendizaje, repito, como de probablemente, no sé, que se están alfabetizando y que necesitan un acompañamiento, bueno, estar ahí al lado, ¿no? Incentivándolos, motivándolos, hace que bueno, que eso que no esté también genere angustia por parte de los pibes, las pibas, y de los maestros también, ¿no? Y las maestras que, eso, nos rompemos la cabeza y discutimos y repensamos a ver cómo hacemos para abarcar situaciones que nos exceden, y bueno, sí, esto, nos exceden, ¿no? Como ir buscándole la vuelta. Y bueno, rescato esto, como también la empatía entre ellos, ese grupo de WhatsApp que tenemos es extremadamente hermoso porque se mandan audios entre ellos como dándose, bueno, dale, vos podés, bueno, hacelo tranquilo, acá estamos, acá tenés un compañero, si necesitás me podés mandar por privado. Nosotros también pusimos un horario donde un horario de trabajo, y cuando alguien habla por fuera de ese horario, hay otro que le responde y le dice, compañero, si necesitás, háblame por privado. Y bueno, eso es algo que anteriormente no nos manejábamos por un grupo de WhatsApp, ¿no? Si bien había un vínculo construido, bueno, íbamos a la escuela, trabajábamos en ese momento físicamente, y bueno, después entre ellos no es que había un ida y vuelta en un grupo de WhatsApp o por algún otro medio de comunicación. Yo creo que por ese lado lo rescato, y también de alguna manera intentar pensar, no sé si positivamente, pero intentar ampliar las posibilidades dentro de este límite que nos pone la pandemia, y dentro de los límites que también tienen estas personas, bueno, vulneradas, ¿no? Claro. Sí, está clarísimo. Sí. Albi, vos querías decir algo, creo. Quería decir, no, estaba escuchando a Keila atentamente y me vino a la mente algo cortito, que es el imaginario que las personas más vulneradas de nuestra sociedad tienen sobre la escuela y la escolaridad, que quizás no es la valoración que hace el común, que sí tiene el acceso permanente y que no tiene esa preocupación de que no voy a poder avanzar en los aprendizajes de los contenidos que me da la escuela, porque la tiene de manera permanente. En cambio, en los sectores más vulnerados, en los sectores más excluidos, el imaginario escuela es algo muy grande, y es como ir avanzando y superando metas que te permiten ese reconocimiento social como ciudadano, ¿no? Como en ese imaginario estoy hablando, ¿no? Quizás sí. No es la generalidad, pero muchas veces sucede, y también lo he vivido, ahora que lo veo en Manuel, con las personas jóvenes y adultas que estudian en los distintos centros educativos del PAEVIT, ¿no? Como ese esfuerzo, como esa tenacidad para estar ahí, y por eso quería ver, también escucharlo a él en este sentido. Sí, a mí quizás se me hace difícil buscarle el saldo positivo a lo que estamos viviendo, más allá de esta profundización de los lazos, ¿no?, afectivos entre toda la comunidad educativa, la solidaridad que nace de los trabajadores, de las trabajadoras del programa. Me parece que, nada, quizás lo planteábamos al principio, lo que trajo esta pandemia es que expuso las desigualdades que ya existían, ¿no? Esta brecha tecnológica que nosotros la denunciamos siempre, bueno, hoy quedó más expuesta que nunca. Se nos hace casi imposible a nosotros los trabajadores y trabajadoras del PAEVIT ejercer esta educación a distancia, ¿no? Keila planteaba lo del celular compartido. Claro, muchas veces hasta la prioridad la tienen, no sé, pongamos desde la familia, los hijos, las hijas que están en escuela media, después en la primaria, y a lo sumo, en el último momento de la noche, quizás el padre o la madre se sienta con el celular y se pone a ver, ¿no?, de lo que tiene que resolver. Lo nuestro fue por ahí. Nosotros también comenzamos inventando, si no inventamos, erramos, ¿no? Es así, cuadernillos. Bueno, pero la prioridad estaba en saber cómo estaban viviendo, que no tenían agua, que no tenían luz, nada. Esas cuestiones. Nosotros, la primera campaña que lanzamos, pedimos alimentos, ¿no? Nos obligan a pedir alimentos, no a pedir herramientas tecnológicas, porque la necesidad iba por ahí. La segunda campaña que largamos y la terminamos de entregar los trabajadores, porque el gobierno de la ciudad lo que manda es mínimo, nada, vimos ahí los bolsones que manda Lisauro, los bolsones que manda primaria, bueno, adultos es peor todavía, porque estamos en la última escala, y los trabajadores y trabajadoras del programa nos organizamos con campañas solidarias, ¿no? Porque se corre, el gobierno de la ciudad se corre en su rol, ¿no? Esa responsabilidad, porque yo creo que también tenemos que poner en palabras quién es el responsable, ¿no? Vivimos en la ciudad que más recauda a nivel jurisdiccional del país, y no hay recursos, no hay recursos pedagógicos, no hay recursos tecnológicos. Bueno, la segunda campaña nosotros que lanzamos, entregamos jabón y lavandina, y los compañeros nos decían que era sumamente necesario, ¿eh? Nos corrieron a ese lugar. El conocimiento que está en la centralidad de la escuela, de los centros educativos, de los bachilleratos, bueno, se corre de lado y salimos a tapar esos baches, ¿no? Porque tampoco es que le garantizamos la comida a nuestros estudiantes o la higiene. Bueno, nos obligaron a eso, ¿no? Quizás lo positivo que me cuesta es esto, ¿no? Los lazos amorosos que se recrearon, que se reforzaron, ¿no? La afectividad entre trabajadores, la solidaridad. Pero bueno, paralelo a eso hay que seguir diciendo, bueno, ¿quién es el responsable? ¿Quién es que no se hace cargo? ¿También? Porque si no, nada, nos transformamos en lo que no queremos, ¿no? En esto de improvisar solidaridad, y muchas veces entre propios compañeros lo discutimos, bueno, esta campaña, bueno, hay que hacer la campaña y paralelo hay que denunciar quién es el responsable. Bueno, nos pasó eso, ¿no? La centralidad del conocimiento durante estos 100 días, en gran parte estuvo por otro lado, ¿no? Estuvo en las campañas, estuvo en saber cómo están nuestros estudiantes, cómo están sus hijos, cómo están sus familias, ayudarlos, también nuestro programa que cuenta con un equipo de trabajadores sociales, de psicólogos, bueno, ayudarlos en, bueno, cobraron, no sé, cobraron el IFE, cobraron el ATP, cómo están con las asignaciones, bueno, todo ese trabajo fue lo central en estos 100 días. Claro. Tenemos la experiencia también de la construcción del cuadernillo por parte de trabajadores, por parte de cada centro, pero me cuesta mucho buscarle el lado positivo, no logro encontrarlo, ¿no? Porque esto que decía Keila, el abrazo amoroso, el compartir el mate, el saber cómo están, es irreemplazable, y a través de un celular, a través de un grupo de WhatsApp, no lo vemos, sentimos los mensajes de agradecimiento, quizá de preocupación, pero nada, esto vino a exponer de las diferencias que ya existían y se profundizaron, porque cuando volvamos no sabemos cómo vamos a volver y cuándo, pero seguro que mejores no volvemos. Está muy bueno y muy movilizante lo que compartís, Emanuel, y si yo lo que vos decís podría pensarlo en términos de valor, porque creo que tus palabras lo que están haciendo es revalorizando la práctica pedagógica, porque lo que estás diciendo, que queda al desnudo, es aquella situación de alumnizar a los sujetos de los procesos pedagógicos como aquellos sujetos que lo único que hacen es recibir contenido curricular, y que tu función, la función nuestra de cada educador, es la de depositar contenidos curriculares en sujetos. Como eso no se puede hacer, no hay proceso pedagógico. Entonces, creo que estas situaciones también lo que desnudan para pensar y pensarse es que los docentes están llevando adelante las verdaderas prácticas pedagógicas que son el acompañar los procesos de vida de las estudiantas y estudiantes. Cuando vos hablabas clarito, ¿sí?, que estaban cubriendo responsabilidades que el gobierno de CABA no asume, nadie asume una responsabilidad que no cree que sea su obligación. ¿Por qué? Porque el derecho a lo educativo para todas y para todos desde esta concepción no es mío. Entonces, si yo no tengo esa concepción, no tomo esa obligación. La obligación surge porque voy a garantizar un derecho. Entonces, el derecho para mí de la igualdad de oportunidades, para mí, lo enuncio, pero no lo practico, entonces por eso me corro también de mi obligación. Y lo que están mostrando acá los docentes es una concepción educativa diferente. Después verá la lucha, ¿sí? Es muy clarito lo que comenta también Leila y también comentaba Juan en ese sentido. Y yo creo que los procesos pedagógicos que estamos llevando adelante son sumamente profundos, porque nos corre justamente a eso, a que hay una sociedad que está pensando, bueno, ¿qué es educar? ¿Qué es aprender? Y en esta lucha no hay mejor aprendizaje que las acciones de lucha que se vienen haciendo. Creo que sí. Juan justo quería decir algo. Juan. Sí, quería agregar a lo que estaban diciendo, escuchaba a los compañeros, lo que decía Constanza, que creo que hace rato que hay como un discurso que está instalado en la sociedad de que el colegio ya no es tan necesario, que las instituciones educativas quedaron obsoletas o quedaron en el tiempo. Yo, si bien comparto lo que dice Manuel y no encuentro muchas cosas positivas a la pandemia por las cosas que sabemos que viven las poblaciones en las que trabajamos, creo que en este momento se evidenció de que las instituciones educativas siempre fueron comunidades que suplieron las cosas que no hacía el gobierno y que quizás no estaban tan visibilizados. Y en este momento de la pandemia, creo que tanto para los chicos como para, espero que para el gobierno y las familias, sí quedó más evidenciado que la función que tiene el colegio a nivel social y a nivel comunidad es sumamente importante. Y de eso sí puedo sacar como algo positivo de todo eso, dicho de los mismos padres y de los mismos chicos que en este momento recurren al colegio, como siempre hicieron, pero en este momento lo tienen como un referente mucho mayor dentro de esta pandemia, como para tener una salida de esas problemáticas, ya sea habitacionales, sociales, alimenticias, que siempre vivieron y que siempre estuvo atrás las instituciones educativas, pero bueno, en este momento quizás las están valorizando de otra manera. No sé qué opinan los compañeros, pero bueno, por lo menos es lo que a mí me llegó al finalizar este cuatrimestre y de hablar con los alumnos. Claro, bueno, vamos a dejar esa punta que acaba de tirar Juan para después de esta nueva pausa que vamos a hacer, y ahora en un segundito retomamos. Siente enteras. estamos retomando aquí en Como el amor y el invento. Estamos en una conversa muy linda con Juan, Emanuel y Keila. Y antes de irnos, Juan ahí estuvo abriendo un poco de vuelta las preguntas. No sé. Sí, con... En realidad también a mí me deja pensando, ¿no? Lo de Keila, lo de Juan, lo de Emanuel. ¿Qué desafíos tenemos a futuro? ¿Sí? Porque si bien se ha quedado al descubierto lo que ya había previo, ya agudizado, porque los niveles de pobreza han crecido enormemente, consecuencia de la pandemia, y tenemos lo que se venía, más lo que se visibiliza, más lo que se va a agudizar, y vamos a encontrar en lo post-pandémico. Yo pensaría qué desafíos tenemos las docentes, los educadores y educadoras frente a esta situación, qué caminos de lucha y se piensan para, o podemos pensar para la pospandemia, ¿sí? Que desde nuestras prácticas, como para poder seguir construyendo en miras a ese horizonte que pensamos tenemos que llegar, ¿no? Yo creo que, como bien decía Juan, esta situación de virtualidad nos puso a nosotros en un rol donde siempre somos el blanco fácil de pegar, nos puso casi en el lugar de esenciales, porque, como decía Keila, los trabajadores de la educación seguimos trabajando, ¿no? durante toda esta pandemia, seguimos yendo a los lugares de trabajo porque nos hicimos cargo sin saber, para entregar los bolsones de alimentos, para repartir las tareas, nos inventamos esos espacios para conocer a nuestros estudiantes. Me parece que los desafíos que tenemos por delante son muchísimos, pero creo que tendrá que surgir ahora, tenemos que volver, perdón, ¿no? Este entramado de palabras, tenemos que ir camino a una democratización del acceso a la tecnología para todos, ¿no? Esta brecha digital que genera más brecha educativa, bueno, sí, hay que repensarse entonces. ¿Necesitamos tecnologías en las escuelas? Yo creo que sí, necesitamos romper con eso. Se me hace un poco difícil, ¿no? Pensar cómo vamos a volver, estas situaciones de los diferentes ejemplos en los países europeos donde volvieron. Y nosotros en las escuelas no tenemos jabón, no tenemos lavandina. Así que no sé de qué manera nos van a hacer volver a las escuelas, pero bueno, hay que repensar eso, entonces, ¿no? Hay que pensar las prioridades, los recursos. No es una tarea nuestra, sí, el hecho de reclamarlo y exigirlo, nosotros no lo vamos a poder definir. Pero creo que parte de los que tienen que resolver esto, hay que pensar estas situaciones, ¿no? Nosotros, días antes que terminen las escuelas, en los baños no teníamos jabón. No estamos diciendo una computadora por pibe, por piba, o tener wifi. No, jabón, papel higiénico, ¿no? Cuestiones elementales. Bueno, los desafíos van a ir por ahí, ¿no? Las condiciones de higiene, de salubridad. Y siempre, yo creo que no nos tenemos que correr de nuestro rol, ¿no? El rol pedagógico, el rol del conocimiento, bueno, también vamos a tener que seguir exigiendo esas cosas para que, nada, no nos pase lo que nos pasa ahora. Yo tengo, en los diferentes áreas que trabajo, un promedio de 25 estudiantes. Y hay una parte, gran parte, que se quedó afuera. No accedieron todos por igual al mismo conocimiento cuando nos pasa cada vez que entramos al centro educativo, cada vez que entramos al aula. Bueno, sabemos que estamos frente al aula y que le enseñamos a todos y a todas. Bueno, durante estos 120 días que vamos, bueno, llegamos a unos pocos. Bueno, eso es lo que tenemos que pensar y ver cómo rompemos con esa exclusión de un montón de estudiantes que quedaron afuera. Esos son los desafíos. Sí, claro. Está es clarísimo. Un poco de escuchar esto, perdón, don Connie, pero se me viene el nombre del programa, ¿no? Como el amor y el invento también, porque es también rescatando lo que decía Juan y Keila de esto de repensar todo el tiempo para inventar maneras de llegar, maneras de estar presentes y siempre desde este lugar, ¿no? De los lazos, pero sin dejar de denunciar todo el tiempo, como bien dice Manuel recién, que no debería ser la función justamente de las y los educadores, pero, o sea, la función principal, pero sí que es tan importante, porque de vuelta se bajan capaz que campañas o se piensan medidas que comienzan desde un lugar donde ya ni siquiera estamos, que como decía recién Manuel, no hay jabón en los baños y capaz que se están pensando campañas o medidas tecnológicas de que ni siquiera se contempla que hay estudiantes que no tienen, no solo hablar un dispositivo tecnológico, ni siquiera acceso a internet. O sea, Albi, vos querías decir algo. Sí, quería, con respecto a esto que decía Manuel, me parece súper interesante rescatar aquello que decía Paulo Freire en El Grito Manso, que lo que hay que buscar son las condiciones dignas para que el acto de enseñar y aprender se pueda dar en su totalidad, integralmente, y que eso implica todo, desde la higiene, desde las condiciones salariales de los educadores, desde las condiciones dignas de habitacionales y de vida de los educandos, y bueno, y las condiciones del edificio donde se brinda, sea centro educativo, escuela o lo que sea, para que eso pueda ser integral y no andar pensando en si hoy es el contenido o hoy es comprar la lavandina para limpiar el baño del lugar, ¿no? Que pensaba en eso mientras hablaba Manuel y es tal cual, pero por ahí es mejor que escuchemos a los compañeros, Keila o Juan. Sí, tal cual, yo coincido plenamente con lo que plantea Manuel. Me parece que estamos en un siglo XXI donde la tecnología y la conectividad debería ser un derecho, ¿no? Y no tendríamos que estar replanteándonos, cómo llegar a nuestros estudiantes. Pienso que sí, que hay que exigirlo. Nosotros también tuvimos situaciones muy complejas en la entrega de bolsones y también se trabó. No, se te escucha bien. No, se escucha bien. Situaciones muy complejas en donde no solo venían estudiantes a buscar los bolsones, sino también vecinos, y en la puerta de la escuela se hacía un foco contagioso, porque bueno, llegaban personas quizás sin los recursos también, sin barbijos, pero con hambre, y se terminaban juntando 500, 600 personas, cuadras de 3, 4, filas de 3, 4 cuadras, y no hubo respuesta del gobierno frente a esa situación caótica. Y también hubo una exposición no solo de los trabajadores, sino también de las mismas personas que iban a buscar un bolsón de comida. Entonces no hay un cuidado, no están los recursos necesarios para atravesar una pandemia tal como la plantean, ¿no? Con las medidas de prevención, de seguridad y de higiene que plantean. ¿Cómo una persona se va, están pidiendo que nos lavemos las manos cotidianamente, todo el tiempo, y hay barrios que ni siquiera tienen agua, y hay estudiantes que no tienen el acceso a los insumos de limpieza? Y bueno, ni hablar de las escuelas, ¿no? También pasa lo mismo, o sea, no hay papel higiénico, no hay jabón, no hay lavandina, no hay insumos para plantear este ideal que se plantea. Eso nomás agregar. Era tan claro con lo que dicen compañeras y compañeros que el grito que no va a ser manso, que tiene que ser en mayúscula, y que tiene que ser con rebeldía, y que tiene que ser con toda esa carga de bronca, rabia que nos produce a nosotros pensar y pensar lo educativo en sectores que no están incluidos, que esa inclusión no solo tecnológica tiene que ser con mayúsculas, inclusión ya mismo, de todos los sectores excluidos de esta realidad, porque cuando hablamos del educativo y hablamos de, se piensan los protocolos desde situaciones idílicas de escuelas y de estudiantes, y no desde nuestras estudiantas y de nuestros estudiantes. Y tenemos que hacerlos presentes ya mismo. Y a futuro, ¿sí? En esta realidad. Porque cuando pensemos y se piensen protocolos y que se piensen en función de las necesidades de los estudiantes reales y de los sectores en los cuales estamos nosotros caminando. Creo que si podemos, porque no creo que la sociedad cambie después de esta pandemia, sino que tendremos que reconstruir lo que queda, pero sí por lo menos tenemos un paso adelante. Es haber podido que se visibilice en la sociedad esta situación, que no se calle más. ¿Sí? Inclusión de todas y de todos a la vida misma. Bueno, vamos a... Bueno, capaz, si quieren dar una palabrita, perdón, Gonzalo. No, que justo, no, quería aprovechar que estabas como cerrando ese concepto para ir a la última pausa, y ahora cuando volvemos le vamos dando un poco de forma a este cierre, ¿sí? reclamo libertad de pensamiento. Si no lo pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento. Mirar los frutos que dejan los sueños. En una sola voz un sentimiento. Y que este grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento. Bueno, y acá de vuelta vamos a ir cerrando esta mateada de noche de miércoles. A mí me ha movilizado mucho, espero que a los que nos escuchan también. Y si quieren pensar algún mensaje final para nuestras compañeras y compañeros que nos están escuchando, en donde están familias, padres, mujeres, varones, estudiantas, estudiantes, niñas, niñes, jóvenes. ¿Alguna palabra de despedida? Les cedo el micrófono. Sí, yo estaba pensando un poco lo que dijiste y la verdad es que no sé de qué manera va a ser la vuelta o no vuelta a la normalidad, pero creo que en un principio, cuando esta pandemia empezó, el foco estaba puesto en la gente de clase media y media alta de la ciudad de Buenos Aires, y ahí nos pareció que era imperioso tener una cuarentena súper estricta, independientemente de cualquier factor económico, y que ahora los contagios cambiaron el foco a los lugares más vulnerados de la ciudad de Buenos Aires, y de repente esa misma clase es la que ahora está diciendo que no es necesaria la cuarentena y que hay que hacer una apertura total de todas las actividades económicas. Entonces, nada, un poco reflexionar acerca de cómo se dio y cómo nos posicionamos ante eso, porque creo que la vuelta, si bien necesitamos reafirmar que la brecha se quedó más clara y que cada vez es mayor, no sé qué tan así los medios hegemónicos y en general la sociedad está teniendo esta lectura, por lo menos en este momento. No sé qué pasará ahora cuando de a poco se reabra o volvamos de a poco a la normalidad. Bueno, ahí capaz pienso yo, ¿no será ahí el desafío que tenemos para aglutinarnos en la lucha, para que nuestros reclamos no sean aislados desde los sectores y territorios en donde caminamos nuestras prácticas, sino que podamos tener un aglutinante concreto para organizarnos en una resistencia para construir ese horizonte de inclusión para todos? Seguro. Y todos, ¿no? Yo sé que no, que tal vez no es el punto, pero yo me quedo un poco con de toda de esta charla, sí, lo que estuvieron diciendo los tres, ¿no? El tema de la profundización de los lazos, de la empatía y la solidaridad de la comunidad educativa entre ellos mismos, esa fuerza tal vez que sí se mantiene a pesar y que puede sumar a esto que estás diciendo vos, Connie, ¿no? De sumar fuerza a la denuncia y al reclamo, más allá de la situación puntual, ¿no? Como para intentar sacar de vuelta algo bueno a nivel de grupo también, porque si no se nos complica pensarnos para adelante. Tal cual. Manuel y Keila, sí. Sí. Después que hablen ellos, después que hable Keila y Emanuel, decir algo también. Sí, estamos cerrando básicamente la entrevista, así que en realidad queríamos eso, agradecerles a cada uno, y si se quieren despedir, estamos haciendo como esta vueltita de última compartida y cierre. No, agradecerle a ustedes por convocarnos, agradecerlos a nosotros por estar acá del otro lado. Quizás no hay mucho más que agregar, ¿no? Las situaciones que vivimos son muy parecidas. Ya bien lo relataron los compañeros y compañeras que están del otro lado. Quizás me toca como la parte de chivo. Nosotros seguimos con las campañas de juntada, de dinero, de elementos de higiene, de protección personal. Así que los que nos están escuchando, nosotros estamos en las redes como Paevit Cava, en todas las redes sociales, y si se quieren sumar a esta campaña que estamos haciendo, que llega a todos los barrios de la capital donde estamos trabajando, Bajo Flores, Soldati, Pompeya, Retiro, La Carbonilla, van a ser bienvenidas y van a llegar a nuestros estudiantes que están pasando muchas necesidades. Así que, de nuevo, gracias por la convocatoria, gracias por el lugar a la palabra. Es muy difícil escuchar a compañeros docentes y compañeras profesoras, docentes, en los medios, ¿no? Siempre, parecemos como un sujeto individual, no detrás de un colectivo, con acciones solidarias, y nada, quizás desde este lugar que tenemos la voz, aprovechar para eso, agradecer nuevamente y que se sumen todos los que puedan y quieran a nuestra campaña, solidaria para nuestros estudiantes de todos los barrios populares de la ciudad. Muchas gracias. Oh, gracias a vos, Emanuel. Y Keila, ¿querías decir algo? Sí, yo les agradezco también por el espacio, a los compañeros también les agradezco. Y bueno, hay que seguir creando redes, tejiendo redes entre nosotros y nosotras. Bueno, yo también saludo a todos y muchas gracias por la oportunidad, por el espacio y por compartir con los compañeros. Yo quería retomar un poquito, si me permiten, de lo que vine escuchando. Cada vez me afirmo más en esto que venimos pensando, ¿no? Que sobre quiénes son los sectores más vulnerados en nuestra sociedad y entre nuestros estudiantes. Y bueno, si bien el derecho a la educación existe en la Constitución, en las declaraciones y en los documentos internacionales, en los de derechos humanos, en todas esas construcciones que se han ido dando y que los derechos se han ampliado, siempre hay sectores que quedan por afuera. Y en este caso, se ha visibilizado que, obviamente, en los barrios populares, en los sectores rurales, en los pueblos originarios, en las personas trans y travestis que tienen o con otras identidades de género también, se han visto vulneradas, pero las personas que viven en situación de calle, ¿no? Y que sobre todo se manifiesta en la falta de acceso a los derechos, en este caso el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda digna, al trabajo, en las personas jóvenes y adultas que muchas veces en los sistemas educativos son como el último cuartito que ni siquiera tienen oficina, que han sido despojados en los ministerios de educación también hasta de su entidad y la importancia que tienen, porque en realidad si son los estados los que vulneran el derecho a la educación, las personas jóvenes y adultas no eligieron no ir a la escuela desde que eran niñas y completar su escolaridad como lo hemos podido hacer todos los demás, ¿no? Sino que han sido las situaciones de injusticia social. Y así han ido quedando rezagados, ¿no? Y esto que decían, si en una familia los niños y las niñas, principalmente los adolescentes, tienen que hacer la tarea, los papás que están estudiando, las mamás, son los últimos, y quién sabe hasta qué hora pueden llegar a tener la posibilidad, después de trabajar todo el día, de hacer las actividades domésticas que recaen sobre ellas, poder ponerse con un celular, que es nefasto, digamos, a resolver cuestiones para poder estar dentro de lo que es la escuela y sentirse parte, ¿no? Entonces, nada, me parece que seguimos tenemos que seguir luchando por el acceso a los derechos, más que los derechos están enunciados, lo que hace falta es que tengamos acceso y que además nos replanteemos cómo queremos que sea ese acceso y cómo queremos y para quién queremos que sea ese acceso, ¿no? Era esa reflexión que quería hacer. Y bueno, y agradecerles porque esto reafirma lo que veníamos diciendo, de que la injusticia está instalada, un poco también la impunidad que proviene de esa propia injusticia y que es contra eso, contra lo que tenemos que seguir luchando, ¿no? Bueno, intensa compartida. En primer lugar, muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias, Emanuel, muchísimas gracias, Keila, por enriquecernos en esta entrevista. Y al grito de educación pública, gratuita, presencial e inclusiva para todas y todos, vamos a seguir nuestro programa y los invitamos a ustedes que nos acompañen con la masada de esta noche. Muchas gracias. Anoche soñé con vos, Ramona. Anoche soñé con vos, soñé con vos. En ese sueño con vos, Ramona. Anoche soñé con vos, soñé con vos. En ese sueño abrazabas las ilusiones, las esperanzas Seguimos en Como el amor y el invento por Radio Semilla. Vamos a escuchar ahora tres testimonios en sintonía con el tema que estamos tratando en el programa de hoy. Vamos a escuchar a José Orquera desde la provincia del Chaco, a Víctor Manuel Rodríguez desde aquí cerquita de Oxud y a Juan González desde Open Door. Los escuchamos. Buen día, mi nombre es Orquera José, soy de la provincia del Chaco, más precisamente en Juan José Catelli, Departamento General Güemes. Soy un docente que pertenezco a la comunidad POM del pueblo originario, actualmente referente de la región Quinta, que más que nada está integrado la ciudad de Juan José Catelli, Villa Río Bermejito, El Espinillo y Miraflores. Con respecto a lo que está pasando sobre la pandemia, deja al descubierto una brecha muy grande para nosotros como pueblo indígena. Nosotros, más que nada, estamos en la periferia de la ciudad, pero hay otras comunidades que están dentro de lo que es el monte adentro, 15, 20, 30, 40, 80, 100 kilómetros. Y el acceso, por ejemplo, a una herramienta tan básica como internet, por ahí se complica mucho. No solamente el acceso, sino que la red no cubre toda. Por eso es difícil el acceso. Y después de esta pandemia, por ahí lo que estamos pensando es justamente el posible levantamiento, ¿no?, de las restricciones, como así las actividades. Nosotros como docentes indígenas de esta provincia, yo como referente, otros en otras comunidades, por ejemplo el pueblo Huichí, otro, el pueblo Mocoit, prácticamente estamos analizando de no volver a clases por simple hecho de que nuestra comunidad por ahí está, por ejemplo, en este caso, digamos, muy vulnerable. Una, digamos, por alguna que otra malnutrición, otra tuberculosis, mal de chaga y otras enfermedades crónicas, por ejemplo, la diabetes, la neumonía, entre otras cosas. Entonces, la idea, digamos, de no volver a clase que se está analizando es justamente cuidar a nuestra comunidad, no solamente a nuestros chicos, sino que a nuestra comunidad. Cuando hablo de nuestra comunidad, hablo de chicos, niños, adolescentes, mamá, papá, tío, tía, abuelos, con esta situación, ¿no?, de la vulnerabilidad. Entonces, es difícil, digamos, por ahí el retorno, ¿no?, de las clases, porque una, donde estamos nosotros, actualmente hay casos de COVID, pero está siendo muy controlado y se aísla, digamos, al instante cuando se detecta. No hay casi casos. Uno, dos, tres, uno, cero, así. Pero, como es, hay docentes que no son de esta localidad, no son de este departamento, por lo tanto vienen a otro departamento y son departamentos que por ahí el COVID ha hecho su estrago, digamos, y su presencia en el lugar. Entonces, la idea, digamos, es no el no retorno prácticamente a las clases hasta que esto sea prácticamente controlado, que haya tratamiento efectivo, que haya una vacuna, por ejemplo, para combatir, porque es eso, digamos, de que puede que se nos escape uno que venga de otro departamento y que ingrese a nuestra comunidad, a nuestro departamento, y bueno, las consecuencias después, digamos, lo vamos a llevar siempre en nuestra vida, más que nada. Así que ante esto, la docencia indígena a nivel provincial acá del Chaco, estamos analizando justamente, digamos, la vuelta, digamos, a clases después de la pandemia, por esta situación, más que nada. Así que, bueno, un saludo para todos. Espero que me comprendan y, bueno, a su disposición. Saludo para la audiencia, para todos ustedes que conducen el programa, para el operador, en fin, para todos ustedes. Chao, Ñachek. Hasta pronto. Yo soy Víctor Manuel Rodríguez, tengo 59 años, soy chileno y desde el año 87 que estoy en Argentina. Como extranjero me exigían tener los certificados de estudio y todo, así que empecé desde cero a estudiar acá y en el PAEVIT, primario lo hice, en 6 meses hice toda la primaria en el PAEVIT de la Asamblea Popular Pasado Rego. De ahí la profe me llevó a estudiar al FINE secundario en la Universidad de Quilmes, egresé en el secundario, en el bachiller en comunicación social y ingresé a la carrera de licenciatura en comunicación social y con toda la burocracia de la Vidal y compañía quedé fuera. Debido a todas las trabas me vine a estudiar a la capital, al ISTRIT, Instituto Superior de Recreación y Tiempo Libre, la carrera de comunicación social, que es lo que me gusta. Y me inscribí este año y no sabiendo que venía esta pandemia, que me ha costado en una enormidad cursar, tuve que pedir prestada una computadora, nuestra computadora de la Asamblea Popular Plaza Dorrego en San Telmo, que la habíamos ganado hace un par de años en un concurso para organizaciones sociales y comunitarias en el programa de la UBA. Y en el listing me inscribí en 3 materias, oral y escritura, filosofía y Radio 1, taller Radio 1. Y por los problemas que tenía con la tecnología no soy muy amigo, terminé cursando una, Radio 1, que ya la probé con todo el esfuerzo. Y tuve la suerte que en mi militancia conozco mucha gente, hombres, mujeres, que me han ayudado muchísimo. Entonces justamente un compañero que conocí en San Telmo que nos hizo un taller de radio y justamente, por casualidad, fue mi profe en este cuatrimestre. Entonces pude entrar a él a través de WhatsApp porque mandaba mi audio en la computadora y fue mucho esfuerzo, pero él me dio esa facilidad de mandarle todos los trabajos que lo hacían en grupo, o sea, trabajo en grupo yo no podía hacer. Entonces le mandé todos los audios tuve. Trabajos prácticos, parciales, materias, hice una banda de cosas así a través de WhatsApp, que es lo que tiene mi celu, como lo que estoy hablando ahora, a través del celu. Y en el fondo me costó una enormidad porque no tenía los medios y virtualmente no me manejo mucho, pero hago radio hace un par de años largo que hago radio comunitaria, popular y participativa y feminista. Así que bueno, saqué un 9 y estoy re contento. Pero los profes de las otras 2 materias no me dieron las facilidades que me dio Hernán, que fue mi profe de radio, así que tuve que abandonar y me dediqué exclusivamente a Radio 1. Y nada, estoy muy agradecido, muy contento porque ocupo gran parte de mi tiempo en esta pandemia. Capaz nunca pueda egresar, pero no importa, es un triunfo para taparle la boca a los que dijeron que los pobres, los cirujas, los mutantes o los extranjeros no podíamos llegar a la facultad. Y eso, o sea, para mí, más allá que me cueste 1000 años, no importa, yo estoy demostrando que yo y muchos y muchas pueden seguir mi recorrido. Así que, nada, pienso, no me creo un ejemplo, pero marqué precedente. Mi deseo es estar en clases presenciales, así que espero de una vez por todas que termine esta pandemia y ir como un buen alumno a clase con mi libro y todo, así para demostrar que para demostrarme a mí mismo, a mis amigos, a mis amigas y a mi familia que yo sí pude. La educación es un derecho, no un privilegio. Lo que no dije en los audios, que soy cuervo hasta la médula. Desde acá, desde Opendoor Luján, habla Juan González, tengo 38 años. Y bueno, frente a la pregunta de cómo veía la educación virtual, de mi punto de vista y experiencia propia, bastante complejo, pero igual llevándola, con la suerte también de tener mucha gente que me acompaña, que me apoya. Tengo muchos y muchas amigas y amigos que son docentes populares, en los cuales cada vez que necesito una mano me ayudan. Tengo a mi compañera también que es docente, entonces ella también me ayuda bastante como para poder llevar adelante este momento y poder concretar esta meta que me propuse de terminar el secundario. Por otro lado, digo que es complejo porque ¿a qué le llamamos una clase virtual? Al menos acá en estos lados es muy complicado porque no hay mucha gente que tenga acceso al internet. Si tienen teléfono, le consumen muchos datos. Hay los adultos, por ejemplo, que tienen familia, más con el tema de la pandemia, que tienen poco trabajo. No mucho tienen tampoco tantos datos en el teléfono. Entonces es como que cada uno tiene que estar viendo cómo hacer, pidiéndole a algún compañero o compañera a ver si le puede mandar por WhatsApp las páginas. Muchos dejaron por no poder hacer de este modo también. Clases por Zoom no tenemos, nos mandan unos archivos, unos PDF por Word, que bueno, el que puede lo descarga y ahí puede ir viendo las actividades. En mi caso, que sí tengo internet, y como bueno había dicho de que hay mucha gente que me ayuda también, es estar viendo videos por YouTube para poder entender algunas cosas, porque no tenemos clases por Zoom, no tenemos porque hay muchos compañeros y compañeras que no tienen internet, entonces no se pueden dar esas clases virtual de esa manera. Tampoco nos mandan video, no mandan los archivos y bueno, fíjense, son adultos, bastante complicado. Así que bueno, como pienso, ¿no? Como esto que me preguntaba sobre las clases virtuales, creo que el internet es una herramienta muy necesaria e importante, más en estos momentos, pero no se compara a lo que es una clase presencial. ¿Y de qué sirve también tener esta herramienta como el internet si no muchos pueden acceder a ella? Por distintos motivos económicos, laborales y demás. Así que, bueno, en mi experiencia puedo decir eso, que la clase virtual no se compara a lo que es una clase presencial, donde te pueden explicar, donde puedes entender y si tenés dudas te las sacás en el momento. De esta manera, por lo menos acá donde nosotros estamos estudiando, no tenemos esa suerte o esas oportunidades de preguntarle a alguien que esté enfrente nuestro explicándonos las cosas de cómo hacer tal cosa, ¿sí? Entonces cada uno por nuestros propios medios tenemos que ir dándole la vuelta y tratar de encontrar solución, respuestas a como podamos. Así que bueno, desde mi experiencia puedo decir eso. Espero que tengan muy lindo día. Hasta luego. Franca, Franca, ¿dónde andas en Navidades? verán en mi cabecera y tus pañuelos de seda, banderines en la carretera. Franca, Franca, ¿dónde andas en Navidades? ¿Qué jardín te hipnotizó? The fog will prevent us from seeing anything. Y acá llegamos al final de este tramo. Qué potente y hermosas compartidas, ¿no, compañeros? Sí, la verdad que sí. Todo, sí, los audios. Absolutamente. Muy rica. Ay, sí, estoy como movilizada. Y yo quisiera compartir con ustedes algunas resonancias que me quedan. No sé qué pasará en el transcurso de los días. Pero de toda la compartida riquísima, de todo lo que han dicho, había cuestiones que eran comunes, otras que eran propias de cada uno. Pero yo veo tres situaciones concretas. Veo una práctica pedagógica dentro de un proyecto político pedagógico claro que toma lo educativo en su integralidad, que puede ser desde el Isauro y desde el Paiví. Veo una situación de un docente que lleva adelante en forma aislada su práctica político-pedagógica en distintas instituciones y con un horizonte de sentido claro, porque es un educador, ¿sí? Pero por fuera de lo institucional que acompaña. Y por otro lado, veo a los estudiantes que nos brindaron su testimonio inmersos en un proceso que no llamaría un proceso pedagógico, sino de mera transmisión de currícula, de temas, de actas y exámenes para hacer. Y de ahí, estos tres estudiantes, sin la mediación de la virtualidad, tuvieron que construir su proceso. Y por otro lado, también rescato de lo que se habló, que estas prácticas por parte de los docentes han generado como desazón, tristeza, angustia en muchos momentos, presión, sentirse presionado a tener que poder recrear algo que no está, que es esa normalidad, entre comillas, ¿no?, que se ha quebrado con la pandemia, y sentir cierta impotencia hacia estas injusticias que se exacerban en estos contextos. Y esto a mí me da a pensar que está conectada con la asociación de miedo. ¿Sí? Hubo situaciones que pasaron en nuestra historia que a través del miedo produce lo mismo que esta sensación de frustración frente a esta situación, que es la parálisis, que es el no puedo hacer nada, que es aquel que me atan las manos y me impiden pensar y pensar. Pero, por otro lado, yo veo que estos testimonios de estos compañeros pueden trascender esos límites de la coyuntura, y lo hacen a través de la lectura que hacen de la situación, del análisis y de ver qué hacemos con esta realidad. Y creo que ahí hay algo importantísimo, porque demuestran, o al menos queda claro, cuál es la lucha por construir en medio de los contextos adversos realidades pedagógicas. ¿Y qué más adverso que una situación de excepción como la pandemia? Eso para mí genera la esperanza ontológica, no naif, esa esperanza ontológica de la educación popular, como que en todo momento, por más oscuro que sea el horizonte, podemos generar con dolor, con tristeza, con desesperación, instancias transformadoras para los sujetos y sujetas que nos rodean. La cuestión está en cómo nos pensamos y cómo nos organizamos para actuar y transformarlo, ¿no? Eso es un poquito lo que me quedó pensando. Sí, no, buenísimo. Yo ahí, con esto justo que nos estás nombrando último de la organización, también rescato un poco algo que me parece que sale de todos los testimonios, ¿no? Pero que mismo Manuel, Keila y Juan también lo nombraron a su manera. El tema de cómo capaz que hubo que correrse de esta acción pedagógica y al comunicarse con las y los alumnos se dieron cuenta que también había que responder desde otro lugar porque había necesidades muy imperiosas, ¿no? Entonces capaz que mismo Elisauro repartiendo los bolsones o el Pavit también haciendo algo similar, hubo que girar un poco hacia lo que podría decirse asistencialismo, ¿no? Pero cómo también surge desde ahí el tema de la denuncia, ¿no? De marcar que esta no es básicamente la función que deberían estar cumpliendo estas instituciones, organizaciones, las y los docentes, y sí marcar cómo el Estado se está corriendo de esta responsabilidad, que me parece fundamental, porque justamente estamos hablando de sectores muy vulnerados, ¿no? Que ya no les cuesta el acceso a la educación, y encima con esta pandemia, como estabas diciendo vos, Connie, es doblemente más exagerada, más difícil. Me parece sí, sí, también sí. Bueno rescatar eso. Sí, con respecto a esto, retomando las dos cosas, podría decir que me quedo con las palabras de Manuel al final, cuando dice, siempre reforzamos esta idea que tenemos permanentemente de que la salida es colectiva y de que las voluntades de cada educador, cada educadora, no van a romper nunca con esas situaciones problemáticas o las problemáticas sociales que existen si los hacen solos o solas. Claro, ¿no? Sí, está clarísimo. Es imposible transformarlas. Entonces, y eso está muy arraigado en lo que ellos decían, ¿no? Porque ahí estaban bastante de acuerdo. A pesar de que cada uno está en un contexto particular, bueno, Juan sobre todo, el contexto de su práctica es distinto, pero la experiencia de afrontar y enfrentar las situaciones que se ponen por delante de manera colectiva, como la campaña de alimentos, de garantizar la higiene de las familias, en los hogares, y también, también es una práctica pedagógica, ¿no? Ahí estamos aprendiendo otras cosas con nuestros educadores y educadoras. Y eso me quedó como muy, muy firme, como es una convicción bastante arraigada en los compañeros y compañeras del PAEVIT, en la compañera Elisauro, y también en Juan como un educador que está en otra situación en su práctica. Y eso también es esperanzador. Eso también es esperanzador porque sabemos que de ninguna situación se sale solo, ¿no? Sí, no, ha sido muy, muy movilizante y lindo trayecto el de esta noche. De paso, pasamos un chivito o dos, y es que en Elisauro necesitan celulares usados para poder brindarles la posibilidad a los estudiantes que no tienen celulares para poder comunicarse con sus docentes. Y en el PAEVIT continúa la campaña para juntar alimentos y elementos de limpieza para los hogares de las familias con las que trabajan sus maestras también. Vamos a decir que esto lo podemos poner luego en el Facebook, ¿no? Así en nuestro Facebook, en el Facebook del programa, así se puede revisar bien la información. Ya nos vamos despidiendo. Se hizo corto porque tenemos muchas cosas para reflexionar, para pensarnos como educadoras y educadores en nuestra tarea pedagógica de denunciar y de anunciar. De denunciar, por ejemplo, que Facundo sigue sin aparecer y que exigimos su aparición con vida, mientras nos preguntamos dónde está. Es una obligación como seres humanos. También denunciamos el femicidio de Rocío Vera en la provincia de Santa Fe, en Reconquista, y la muerte a manos del servicio penitenciario de la cárcel de Gorriti, en Jujuy, de dos internos que estaban pidiendo otras condiciones para evitar los contagios de COVID en ese penal. Una muerte bajo sospecha de el accionar del servicio penitenciario, como siempre. Entonces, con estas denuncias también vienen los anuncios, y el anuncio es que nuestro programa lo podés escuchar en FM 106.5 Radio Semilla o por la web en www.radiosemilla.com.ar. Y si no los podés escuchar en directo, podés ir a nuestro Facebook como El Amor y El Invento, y ahí van a estar los programas para que los disfrutes cuando tengas tiempo. Muchas gracias por acompañarnos y seguimos adelante denunciando y anunciando como El Amor y El Invento.